Hola Carlos, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Antes de meternos en el tema de FMI y toda su injerencia en la política argentina y en nuestro país, quería escucharte con respecto a lo que sucedía ayer y que realmente hoy está para prácticamente todos los diarios. Bueno, no es, vos sabés que no está para todos los diarios. No, dije prácticamente, no dije todo. Vos fijate que Clarín y La Nación, el título es casi igual: frenaría el juicio oral a Cristina un sorpresivo pedido de la Corte. Están por otro lado, ¿no? Eso dice Clarín, y La Nación dice: una sorpresiva medida de la Corte obligaría a postergar el juicio a Cristina Kirchner. Parece que esa fue la nota más importante para los dos diarios de mayor circulación. Mira, alguna vez ya hemos hablado acá, y voy a tratar de recordarlo, que yo dije que más que mirar la foto hay que mirar la película. Y creo que con Martín charlábamos hace un tiempo, y yo le decía, vos te imaginabas que a esta altura, eso lo hablamos hace algún par de meses, pudieran estar en un proceso de unidad todos los que están hoy trabajando en el mismo proyecto. Y ayer lo que vimos es eso ampliado, es decir, a mí no es una foto que me sorprende, porque creo que es algo en lo que se viene trabajando intensamente desde diversos sectores. Y vos fijate que Gioja ayer, también cuando hace la conferencia de prensa, habla de que de acá a fin de mes van a dejar conformado el Frente Patriótico, o como finalmente se llame, y allí menciona a la inclusión de diversos partidos que no son parte del PJ, ni siquiera son, digamos, de raíz u origen peronista, pero que van a conformar ese frente amplio patriótico que, en definitiva, es el que irá a competir para tratar de... ¿Va a ser, Carlos, buen día, va a ser el FREPUN? No sé. ¿El FREPUN, el Frente Patriótico de Unidad Ciudadana? De Unidad Nacional, perdón. Es lindo para cantar. FREPUN. Frente Patriótico de Unidad Nacional, ¿será ese? Hombre, porque el otro día Cristina lanzó la idea esta del contrato social de ciudadanía responsable, que me parece un nombre importantísimo, porque el contrato social o el contrato republicano nos lleva a Rousseau, nos lleva a la Revolución Francesa, cosas. Digo porque algunos hablan de la República, vaya a saber en qué sentido, y a mí me parece que reivindicar la idea del contrato social ciudadano es una de las mayores síntesis que se puede hacer respecto de lo que es una construcción republicana, ¿no? Y vas a estar, por lo que dijo Gioja, es Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, Partido Solidario y otros partidos. Lo que dijo Gioja ayer es: vamos por la unidad del Partido Justicialista primero, o por la unidad del peronismo, dijo, perdón, no del Partido Justicialista, y rápidamente, o sea que esto es muy rapidito porque es 31 de mayo, ya estamos casi en 31 de mayo. Carlos, vamos al FMI, ¿te parece? Porque mientras tanto... Podríamos irnos del FMI. También, ¿no? Y este señor declarando, este es Tano, este que está, la verdad es que no... Y si no, de Cardarelli. Cardarelli, nada, diciéndonos que lo peor ya pasó, que estemos tranquilos, que está todo fantástico y no nos damos cuenta. Dijo el peor ya pasó. No, ¿será una mala traducción o habla bien castellano? No, pero en realidad no nos tendría que sorprender, porque todo el tiempo nos están diciendo que el gobierno tiene un plan que el fondo respalda y que son prácticamente la misma cosa desde el punto de vista del proyecto económico. Y aparece, vos fijate que cuando vos tenés tan jugado a un organismo internacional como está el fondo, en este caso, que deja de lado sus propios estatutos y autoriza políticas que tiene expresamente prohibido autorizar. O sea que el tema de dar plata para intervenir en el mercado cambiario es una cosa que está en la antípoda, no ya solo de la concepción ideológica del Fondo Monetario, sino de la letra escrita de sus estatutos. Y sorprendentemente incluso, Martín, si vos lees, el artículo sexto del estatuto del fondo dice que incluso el fondo está habilitado a pedirle a los gobiernos que adopten medidas de control para evitar que los fondos que ellos prestan se fuguen, digamos, se vayan del país. Ahora, Carlos, el fondo, por las declaraciones de Cardarelli y estos días, el fondo se está preparando. Hay dos interpretaciones, no sé cuál es la tuya. Una, Cardarelli dice, no le tenemos miedo a Cristina Fernández de Kirchner cuando los periodistas le preguntan. Interpretación una, es, ellos también, si ganan, van a tener que cumplir con nosotros. Y la segunda es pragmática. Es posible que ganen, entonces empiezo a tender puentes o relaciones. Y sí, yo creo que es esa. Pero además, porque es lógico, también es lo mismo que podríamos estar diciendo nosotros, estar diciendo yo. Con el fondo, el tema es que hay que sentarse a negociar desde otro lugar. Nadie está planteando, como algunos nos quieren poner, en que el gobierno eventual que podría surgir de esta coalición que se está terminando de conformar es un gobierno defolteador y que lo primero que va a hacer es declarar el default de la Argentina. Un disparate. Lo que hará el nuevo gobierno es lo mismo que tendría que hacer el actual si continúa, aunque desde otra, digamos, relación. El gobierno actual y el fondo saben a priori que el cronograma de pagos que está pactado para estos créditos no se puede atender si no es con nuevos créditos. Y eso, lo que estará entonces en juego es una negociación. Si esos nuevos créditos son créditos llenos de condicionalidades, o si esos nuevos créditos están hechos desde un gobierno que recompone la visión de nación soberana y les dice, déjennos llevar adelante nuestro proyecto, denos el tiempo necesario, hagamos una refinanciación posible, no interfieran en nuestras políticas y nosotros vamos a ir cumpliendo con nuestras obligaciones. Porque, ¿dónde está dicho que, además lo dice cualquiera, vos lees hoy, hay una amplia nota a Labaña? Labaña le reprocha a este gobierno y le dice, pero ya se tendría que haber sentado a negociar. Sí, en realidad la única fuerza política en la Argentina que no habla de renegociar con el fondo es Cambiemos. Claro, pero porque le eluden al tema y porque suponen que en su condición de favorito del rey, si llegaran a ganar, la negociación con ellos sería más casi con piloto automático, porque como se puede conseguir que el presidente de Estados Unidos ordene a su representante, así salen los diarios, y le ordene a los funcionarios del fondo que cambien las regulaciones habituales y que le permitan a la Argentina intervenir como está interviniendo o como está facultada para intervenir en el mercado de cambio, porque el gobierno norteamericano apuesta a que este es su mejor socio estratégico en la región. Entonces, sobre esa base no pueden estar fundadas las expectativas de los argentinos, porque ya sabemos a dónde nos lleva esa situación. Te leo un mensaje, uno solo, de la enorme cantidad que hay cada vez que vos hablás, y en este caso es Carlos de San Andrés. Hola chicos de Te Quiero, en realidad el fondo tiene un plan y el gobierno de cínicos respalda, insisto, en octubre, además de vencidos, todos en cana. Esta es una opinión de Carlos, digo, porque... pero en cuanto a esto que muchos perciben de esto es un plan, no es casualidad, y esto con el FMI de alguna manera van de la mano. No, pero claro, eso es así. Uh-huh. Vos viste, cuando vos le decís al fondo, el gobierno está haciendo lo que ustedes le indicaron, el fondo dice, no, el gobierno está haciendo lo que cree que tiene que hacer, nosotros le estamos ayudando financieramente y le controlamos que cumplan con determinadas metas. Ahí hay un juego discursivo, dialéctico. Sí. Si este es el plan del fondo que aplica el gobierno, o este es el plan del gobierno que el fondo avala y facilita. ¿No son las dos cosas? Son las dos cosas. Claro. Carlos, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que me cuentes qué va a pasar el lunes. ¿Qué hacemos en... y pongámoslo en el marco de lo que empezamos a hablar. Por eso, por eso. El lunes en el Bauen vamos a hacer un acto, una actividad a las 19 horas, que en la que vamos a hablar Máximo Kirchner y yo, o yo y Máximo Kirchner, ponerlo como únicos oradores, y que tiene que ver con todas estas conversaciones que venimos manteniendo y que, bueno, van tomando expresión pública en el marco también de todas estas construcciones que se van consolidando. Entonces, ¿es abierto? Abierto. Hotel Bauen, lunes próximo 20 de mayo, allí estaremos. Es abierto al público, ¿verdad? ¿Están todos invitados? Bien, bien. Desde luego, abierto al público hasta donde entra. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces es el lunes a las 19 en el Bauen, que es un espacio también, un emblema del cooperativismo. Por eso sí, divino. Divino, re lindo lugar, un abrazo a todos los trabajadores del Bauen. Y los oradores, tal como acabas de escuchar, en boca de uno de ellos, Carlos Heller y Máximo Kirchner. Allí estaremos, Carlos, gracias. Bueno, nos vemos. Beso enorme. Un abrazo. Carlos Heller, como todos los miércoles, aquí en Te Quiero.